¡Fantasía! Eres una droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo, porque eres de mi sangre una gran necesidad que no puedo calmar. Y aunque seas prohibida en sociedad, puedes acabar hasta mi vida inyectándome a escondidas, porque no puedo evitarlo, que de ti miedo me da cuando te llego a amar. Y la sobredosis me puede matar. Eres mi droga, eres mi vicio y mi sombra. Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor. Eres peligro, eres un mal, eres veneno, amante, pasión de fuego que consume mi interior. Mis venas ya las tengo que inyectar, de ti yo necesito más. De ti necesito más y más, porque siento tantas cosas cuando hacemos el amor. Eres una droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo, porque eres de mi sangre una gran necesidad que no puedo calmar. Y aunque seas prohibida en sociedad, puedes acabar hasta mi vida inyectándome a escondidas, porque no puedo evitarlo, que de ti miedo me da cuando te llego a amar. Y la sobredosis me puede matar. Eres mi droga, eres mi vicio y mi sombra. Tantas cosas me provoca cuando hacemos el amor. Eres peligro, eres un mal, eres veneno, amante, pasión de fuego que consume mi interior. Eres mi droga, eres mi vicio y mi sombra. Tantas cosas me provoca cuando hacemos el amor.